ce que je voulais être, papa. Salvador, na escuta do Whisky Juliette, papá. Whisky Juliette, papá, prossiga. Whisky Juliette, papá, solicitando autorização de reboque, pátio 3 para o pátio 1, gate número 4. Informe término, Whisky Juliette, papá. Ok, iniciando o reboque e informando o término. Salvador, Whisky Juliette Papa em